encuentro encadenado como un preso a tu ardiente voluntad. Ayer te tuve entre mis manos porque has vuelto a esfumar. Sabes que siempre estaré dispuesto otra vez. Bye.